Yo soy un montón de cuerpos. Yo soy quizás el músico español más famoso del mundo. Yo soy un escultor virtuoso del piano, virtuoso de la voz, virtuoso de la provocación. Yo soy un ancho espacio y un largo tiempo. Yo soy todo un siglo. Yo soy pobre, soy escombro tenaz. Yo soy el éxito de todos los fracasos. Yo soy la disolución de la tonalidad. Yo soy la enloquecida fuerza del desaliento. Yo soy uno de los líderes, de los primeros, de los más valientes, de los más internacionales. Yo soy, sí, quizás el músico español más famoso del mundo que inventa grandes óperas. Yo soy proezas, porque digamos que el arte sonoro, por pura necedad, tiene un sonido especial solo con verlo. Yo soy, digamos, de ser Dios, de una manera heterodoxamente personal. Yo soy aquello que ha permitido a gente, entre comillas y con el sentido más positivo del mundo, pasar la voz para componer mediante reglas de permutaciones de azar. Yo soy el elemento dorsal. Yo soy aquel que sabe vehiculizar el error. Y es que hoy en día, y en un mundo intelectual más que perezoso, sordo, yo soy, y de verdad, visceralmente rico, ortodoxo, y eso nos lleva también a su manera. Y eso, de alguna manera, leída de mil maneras, es todo un continuo. Yo soy el espesor temporal de los materiales. Soy el mundo como gran orquesta a la española. Yo soy esa maravilla de vitalidad eléctrica en España, que es un auténtico milagro en esta España perezososa. Así que yo soy, como todos sabemos, lo que en parte se cuenta aquí, los restos de todo ello.